Volve o club de gancho do IES de Melide. Hai uns sofás esperando por ti no recreo. Inma, Clara e Nuria encargaránse de todo. Entre semanexe non te aburrirás. Nos recreos activos non damos puntadas sen fío.